Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. La Junta, a propuesta del Comité de Expertos, ha decidido limitar el acceso público al interior de los locales de ocio nocturno. Solo podrán hacerlo aquellas personas que acrediten tener el certificado COVID, es decir, el certificado que demuestra que se ha vacunado o que ha pasado la enfermedad, o un test de antígenos o PCR. El resto de medidas vigentes relacionadas con la modificación de aforos, con el toque de queda, de momento se mantienen. Y atención, porque también preocupan los contagios que se están dando en las residencias. Allí los mayores están vacunados prácticamente todos, pero se están dando contagios. Las medidas las anunciaba el consejero Jesús Aguirre. Hacerle una prueba de diagnóstico de infección activa a todos los trabajadores de la residencia de mayores semanalmente, aquellos que no estén vacunados. Lo mismo que en aquellas residencias en las que haya como mínimo un positivo, la exigencia taxativa de mascarilla tanto en interior como en exterior. Las comunidades autónomas ya tienen asignados 7.230 millones de los 10.000 previstos para este año de los fondos europeos. Además, están en camino otros 200 millones que se van a repartir en los próximos días. Lo anunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la tercera reunión de la conferencia sectorial del Plan de Recuperación, que se celebraba ayer de forma telemática. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha reclamado al Gobierno que permita a las comunidades decidir el destino de los fondos europeos que van a recibir. Y también se mostraba el consejero andaluz preocupado por el retraso en las ayudas. Por el retraso en la ejecución de los fondos europeos, de los Next Generation, de estos mecanismos, nos vamos a ir a septiembre y no habremos empezado a ejecutar prácticamente nada, lo veníamos advirtiendo, la gestión nos dice que va a ser en septiembre, el control, creo que llegamos tarde en muchas materias, y en segundo lugar, la ausencia de cogobernanza, que ha sido la principal reivindicación del conjunto de comunidades autónomas. Hablamos de inmigración. Han sido rescatados en aguas del Estrecho dos menores que navegaban a bordo de una balsa hinchable y que estaban a la deriva. Se habían hecho a la mar la madrugada anterior en la costa de Marruecos. Los dos menores fueron avistados por una empresa encargada de vigilancia y socorrismo, y la Guardia Civil los ha trasladado al puerto de Ceuta. Y 818 inmigrantes esperan a bordo de dos barcos fletados por ONGs a que algún país europeo les autorice el desembarco. Van a bordo del Océano Viking, que se encuentran 555 personas, y otros 263 están en el Sea-Watch. Fueron rescatados en varias operaciones en el Mediterráneo. Entre los migrantes hay dos mujeres embarazadas y 33 menores. Sepan que abre hoy el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio. El presupuesto para este año es 2.038 millones, son 128 millones más, y puede beneficiar a cerca de 900.000 alumnos. El rey Felipe VI va a recibir hoy a Pedro Sánchez en el Palacio de Maribén, en Palma. Es el primero de los despachos que el monarca realiza tradicionalmente con el presidente del Gobierno durante su estancia de verano en Mallorca. Sánchez va a presidir en Madrid el Consejo de Ministros y después va a viajar a Palma para informar al rey. Por cierto, un Consejo de Ministros que va a prorrogar las medidas que contemplan la suspensión de los desahucios y del pago del alquiler, así como el corte de suministros básicos como la luz, a los consumidores más vulnerables, los más castigados por los efectos económicos de la pandemia. Se prevé que estas medidas se amplíen hasta el 31 de octubre. Y una buena noticia, la piragüista española Teresa Portela ha logrado la medalla de plata en K1. Es la octava medalla para España en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Temperaturas para hoy sin cambios. Las máximas en el litoral mediterráneo sí van a subir en el resto de Andalucía. Va a soplar levante en el estrecho. Hasta ahora tenemos 22 grados en Cádiz capital, 18 grados en Andújar, Jaén, 16 grados en la localidad granadina de Baza. Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Vamos

valenciano supo imprimir a un beso y una flor toda la emoción de su arte sobre el fondo inigualable de Mallorca. Algunas de las estrofas de esta melodía parecen una premonición de su trágica muerte. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Luis Manuel Ferri Llopis, Nino Bravo, es una de las mejores voces en la historia de la música en España. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Esperándolos a todos ustedes estoy, a través del 670-940-200. Mari Carmen es una trabajadora de la limpieza de Loja, en la provincia de Granada, y se dedica a decentar el juzgado de esta localidad desde las 5 de la mañana. Estuvo con Charo, Padilla, hablando de su trabajo, que puede ser el suyo. Mari Carmen, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, corazón? Bien, muy bien. A ver, cuéntale a la gente dónde estás tú. Pues mira, yo estoy en Loja, Granada, y en los juzgados de Loja, que soy limpiadora y limpio aquí. Vamos, que no tiene nada que tú no has hecho nada con la justicia. Que tú estás libre de todo. Yo no he hecho nada con la justicia, ¿no? Todavía no. Mari Carmen, ¿ahí ahora mismo hay alguien de guardia o estás tú sola? Nadie. Aquí estoy yo solita, el edificio y yo. ¿Es mucho lo que tienes que limpiar? ¿Son muchas plantas? Pues mira, tengo que limpiar 3 plantas. Porque yo cuando... El que yo empiece tan temprano a trabajar es porque cuando ellos lleguen estén los puestos limpios. Claro. Sí, ¿Y a qué hora empiezas, Mari Carmen? Pues empiezo a las 5:10, a las 5:15, más o menos por ahí. Sí, porque ellos suelen venir sobre las 7 y ya esté todo más o menos controlado. Claro, o sea, un par de horas te lleva más o menos limpiarlo, ¿no? Sí, luego estoy un ratito más, porque luego ya limpio dependencias en las que ellos no están, pero para limpiar sus puestos, pues sí, más o menos 2 horillas me lleva. ¿Y sí, cuánto tiempo llevas trabajando en los juzgados? Pues mira, aquí llevo 16 años. Ya lleva tiempo, ¿eh? Sí, aquí llevo ya, yo ya estoy... ¿Acostumbrada? Sí, llevo. Sí, estoy acostumbrada, sí. Porque el horario tan temprano de mañana, antes lo limpiábamos por la tarde, pero desde que empezó el COVID, pues entonces organizaron que la limpieza se hiciera más exhaustiva y por la mañana. Ajá. Entonces por eso empezamos tan temprano, y desde que empecé por la mañana, pues te sigo el programa, que me encanta, que me anima la mañana, que me la hace mucho más amena y me da... muchas ganas de trabajar y de... ¿Y de seguir? Sí, de llevar el día. La verdad es que sí, y estoy muy contenta. Corro la voz mucho. El chico que os ha llamado desde Francia es mi cuñado. ¡Anda, qué bien! Sí, es mi cuñado, porque le dije que me escuchara, porque él a esta hora trabaja también, y digo, mándale un mensajito a Charo Padilla, que verás tú qué contenta se va a poner. Pero sí es verdad, Mari Carmen, tienes toda la razón. Hay una cosa en común que os une y nos une, que nos gusta escucharnos, que nos gusta escucharos, que nos gusta escuchar a los demás, que nos gusta saber que, a pesar de que nos levantamos todos tan temprano, a las 3, a las 2, a las 4, y que trabajamos a una hora no habitual, pero no estamos solos, hay mucha gente que está como nosotros. Sí, a mí lo que más me sorprende es la alegría y la energía que tiene la gente que manda los WhatsApp, sí. que transmite eso también, alegría y energía, y me encanta, porque además la comunicación entre personas está más que comprobado que es lo que necesitamos. Necesitamos comunicarnos. Es verdad, tienes toda la razón. Yo siempre lo destaco, y Manu y yo lo hablamos. Digo, hay que ver que aquí nadie ya me ha enfadado, todo el mundo está contento, alegre, optimista, y mira que estamos pasando un tiempo nada más que regular. Y ya nos llaman gente desde fuera, y eso nos da mucha motivación para seguir trabajando y seguir haciendo este programa con muchísima ilusión. Desde luego, el programa lo hacéis vosotros, está claro, y cuando nos llamáis con ese ánimo, bueno, eso es lo mejor. Tú, Mari Carmen, ¿cómo te organizas para levantarte tan temprano? No sé, tu situación familiar, ¿cómo es? Pues yo estoy casada, tengo 2 hijos, y bueno, ya somos mayores. Sí, tiene una niña con 24. Bueno, entonces ya... Entonces ya, además, mi hija está en Madrid trabajando actualmente de profe. Ah, qué bien. Y sí, sí, y yo relativamente pues no tengo mucho problema, porque ya no me, se me caen de la cama. Claro. Entonces me levanto por la mañana tempranito, estoy trabajando, porque después de estar aquí voy a otro lugar a limpiar también, a un centro de participación activa de personas mayores que hay aquí en Loja, que también lo limpio. Y entonces termino sobre las 12 de la mañana y ya me voy a casa, hago la comida y comemos. Y en fin, mi marido es el que te llamó ayer, que no te dijo lo que trabajaba. ¿Y en qué trabajaba? En una gasolinera. Oh, hay que ver estos hombres, hay que llamar y decir dónde trabaja y dónde está, en fin. Hombre, claro, se puso el pobre muy nerviosito. Ay. Pero Mari Carmen, haces muy bien con el tema corre la voz, ¿eh? Es fundamental. Sí, sí. Para que seamos muchos, ¿eh? Y esto vaya creciendo, porque claro, yo ya me acuerdo de cuando empezamos el 31 de agosto, que era lunes, bueno, pues aquí estábamos Manu Japón, Manuel Hernández y servidora. Y ya está, no había más nadie. Y algunos oyentes por ahí que no llamaban todavía. Pero esto ha ido creciendo de una manera importante, ¿eh? Sí, sí, además con la que está cayendo programas como el vuestro, vaya, ahora y siempre, ¿no? Por el tema que te digo, de relacionarse y de comunicarse. Yo no era muy activa en las radios, pero ya te digo, desde que empecé estoy encantada de la vida y vuestro programa es espectacular. Oh, muchísimas gracias por animarnos la mañana y por haciéndola mucho más amena. Carmen, pues te doy las gracias de corazón, nos hace muy muy felices, no sabes cuánto de felices. Y si te parece, claro, puedo mandar un saludito. Claro, venga, prometido. Venga. Venga, saludo a mi familia, a mis compañeras de trabajo aquí en los juzgados, tenemos dos más, Charo y Pepi. Saludo al grupo de la Cachima, que son amigos míos, que son espectaculares, y sobre todo saludo a Nieves, que es una chica que he conocido hace poco y que la quiero muchísimo y que es una tía espectacular. ¡Hala! Todos estarán escuchando, ¿no? Sí, sí, claro, yo he revolucionado a toda mi gente. Pues a todos los que ha saludado Mari Carmen, Charo, Pepi, Nieve, a todos, ya podéis estar mandando el WhatsApp al 670-940-200. A ver que os quiero oír. Mari Carmen, muchas gracias. A ti, Charo, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Venga, un beso, gracias. ¿Qué haríamos sin nuestros oyentes? De verdad, da gusto escucharlos. Faltan palabras de agradecimiento. Es un placer, de verdad, compartir con ustedes estas horas tan tempranas, cuando ni siquiera clarea el sol. Cuando empecé a hacer el programa hace unos días, más o menos cerca ya del final de las 7 de la mañana, asomaba el sol allí al fondo, pero ya ni por esas, ya los días se van recortando. 6 de la mañana, 18 minutos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Ese es el WhatsApp, los estoy echando de menos, amigos míos. Buenos días, esperemos que ya esté solucionado lo del fuego de Guajarsierra. Que estaba ardiendo ayer. Sí, esperémoslo. Playing with my friends, tocando con mis amigos, es Tony Bennett. Antes estábamos rindiendo tributo y recordando a Nino Bravo, porque nació el día 3 de agosto de 1944. Bueno, pues también el día 3 de agosto, pero en 1926, nació la estrella, el protagonista que estamos escuchando ahora mismo, Tony Bennett. Hoy cumple 95 años, combatió en la Segunda Guerra Mundial, ha vendido 50 millones de discos, premiado con 19 Grammy, 2 Emmy y más de 60 años de carrera, que se dice pronto. Aún sigue en forma, ¿y de qué manera? Sobre los escenarios. Se trata de uno de los últimos crooners clásicos en la música norteamericana. Junto a él han interpretado artistas tan variados como Alejandro Sanz, sí, sí, nuestro Alejandro Sanz, Amy Winehouse, Natalie Cole, Katie Lang, La Rosa de Alberta o Andrea Bocelli. The Lady is a Tramp con Lady Gaga, otro de los clásicos, otro de los temas que este gran crooner interpretó en formato de dueto, que es un crooner. Bueno, pues es el típico cantante de voz grave, preferentemente, que se dedica a cantar canciones suaves, temas, grandes temas inolvidables de amor, que con el paso de los años se han convertido precisamente en clásicos imperecederos en la historia. Y este, de Lady Is a Tramp, es uno de ellos. Por cierto, también fue interpretado hace muchos años por Frank Sinatra. 6:20, Andalucía. Buenos días, los estamos esperando. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls. Thank you. That's why the lady is a tramp. I love the free. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Sometimes I go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Gita's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green, grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no? Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Te presentamos la cadena de radio donde tú mandas. Canal Sur Podcast. En Internet. Tú decides los contenidos y a qué hora los escuchas. Actualidad, divulgación, ciencia, música, literatura, tradiciones, Andalucía. Todo esto y mucho más lo tienes en Canal Sur Podcast. La radio solo para ti. Canal Sur Podcast. La tuya. ...79, 40, 206 de la mañana, 23 minutos... Verán ustedes, les voy a presentar a Paco, que es cocinero, pero también trabaja desde bien temprano, como ustedes, en una empresa, no sé si lo voy a definir bien, de artes gráficas, que diseñan y preparan, pues, por ejemplo, logotipos, entre otras utilidades, para crear una buena imagen corporativa de empresa, no sé, folletos, catálogos, diseños web, nombres de empresas, como decimos, material de papelería. Paco, buenos días. Hola, buenos días, Juan Antonio. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? ¿Desde qué hora estás en planta, amigo mío? Pues nada, yo normalmente a las 4:30 estoy en planta, aunque entro a las 7 de la mañana a trabajar, pero bueno, es una costumbre que llevo ya en mi vida. Sí. De levantarme temprano y estar tempranito en mi puesto de trabajo, bueno, en la puerta de un puesto de trabajo hasta que abran, me tomo mi cafelito con algunos amigos y demás, charlamos y bueno, o metiendo en el coche, escuchando música y bueno, ahí vamos pasando el ratillo. ¿Te gusta la música, Paco? Me apasiona, es una cosa que, bueno, y mira, ya va a salir. ¿El qué? Soy un fiel seguidor tuyo desde hace muchos años. No me digas. Muchísimos años. No me digas, sí, Paco, hombre. ¿Eso? qué bien, qué alegría me das, hombre. Has tenido mucha paciencia. No, he escuchado mucha y muy buena música, eso es lo que me importaba. Con esa magnífica producción del amigo Lorenzo Romero, que te refieres a ustedes. Te refieres al País de los Sueños, ya. Al País de los Sueños, efectivamente. Es que esa es la música que a mí me apasiona. O sea que entonces, no sé, como estás escuchando la radio, a Tony Bennett lo has disfrutado hace un momentito. 95 años que le caen a Tony Bennett hoy, ¿eh? Nada, nació ayer. Pues me gustaría que cumpliera otros 85 o 90 más. Sí, a mí también. Buenas canciones. Por supuesto que sí. Es un magnífico cantante. Lo es, magnífico. Lo es. Un gran profesional de la música, así que es verdad. Paco, yo no sé si he definido bien tu empresa. ¿Os dedicáis a todo esto que yo he dicho hace un momento? Sí, sí, no. Vamos, nosotros somos una empresa de rótulos luminosos. Ajá. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros preparamos, como tú has dicho bien, imagen corporativa para las empresas. Le hacemos los rótulos exteriores, rótulos interiores, decoración interior de supermercado y cosas así. Eso es lo que principalmente nuestra labor, vamos. Uh-huh. Bueno, todo eso ha cambiado mucho con el paso de los años, fíjate, con la iluminación LED, por ejemplo, la cantidad, la versatilidad, ¿no?, de ese tipo de iluminación a la hora de hacer logotipos y demás, ¿no? Por supuesto, y además que va avanzando día a día. Yo recuerdo cuando empecé en este mundillo allá por el año 80, que las letras se recortaban en metacrilato para pegarlas en los fondos, para hacer los rótulos se recortaban en una maquinita. Sí. Y hoy en día, bueno, dio el salto al vinilo, al corte de vinilo, y ahora, bueno, en cuanto a tema de iluminación, pues los tubos fluorescentes antiguos, después pasaron a los tubos fluorescentes con LED, ahora ya la iluminación con LED, y ahora están saliendo una Neon Flex, que se llama, que es un artículo que parece que es neón, pero es LED, y vamos, es una virguería, y por día están saliendo cosas muy nuevas en este mundo. Y bueno, además estamos viendo, Paco, la cantidad, por ejemplo, de posibilidades, ya no a la hora de hacer lo que tú dices, sino, por ejemplo, en la industria del automóvil, la iluminación, cómo ha revolucionado los diseños, ¿no? Prácticamente es ilimitado. Sí. Vamos, el límite está en la imaginación del diseñador, imagino, claro. Efectivamente, efectivamente. El límite está ahí, en ese punto, ¿no? Un diseñador o la persona que tenga delante el LED, pues nada más que tiene que darle un poquito de vuelta a la cabeza, como en la cocina, ¿no? En la cocina, pues los cocineros empezamos a darle vuelta a la cabeza qué podemos hacer con este producto, pues con el LED es prácticamente igual. Es decir, bueno, ¿qué puedo yo hacer con esto? Pues lo pongo aquí, le di la vuelta, le meto los RGB, que son LEDs que tienen varios colores. O sea, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer y, bueno, y hay de todos los tamaños. Hay miniaturas que puedes meter en huequecitos pequeñitos y después ya no eso, sino hay perfiles que tú le puedes meter en los LEDs por dentro y en casa puedo hacer virguería. Es que se puede hacer virguería. Paco, virguería. Y en cuanto al precio, por ejemplo, ¿se ha encarecido mucho o es interesante? Porque, bueno, duran mucho los LED, ¿no? Un LED puede durar, bien cuidado, no sé, 12, 13, 14 años, sí. No lo sé. Tiene mucha más durabilidad. Lo que sí está claro es una cosa, que cuando empezó el LED costaba, era bastante caro. Porque, claro, era la novedad y, bueno... Sí, es lógico. Aparte... La gente no estaba acostumbrada o no quería dar ese salto de decir, bueno, y seguían muchos con el típico tubo fluorescente y cosas así, ¿no? Sí, Paco, ¿dónde está? Sí, perdón, disculpa, continúa. No. Quería saber dónde está radicada tu empresa. Pues yo estoy en el polígono La Chaparrilla. O sea, en Sevilla, ¿no? Sí, de aquí de Sevilla. ¿Y cómo se llama la empresa? Perdona, pero voy a hacer como cuando dicen en televisión, no doy publicidad. Bueno, no vale, como tú quieras. No, vamos, yo no tengo ningún problema por darla, pero bueno, me gusta dejarlo ahí. Bueno, como tú consideres, Paco, como tú consideres. Y mi pregunta es, ya casi para concluir, porque estamos casi a las 6:30 y tenemos que hacer referencia a las noticias. Paco, ¿cómo un cocinero llega a trabajar LED? ¿Eso cómo, bueno, es posible? ¿Cómo llegaste hasta eso? Lo de cocinero llega posterior. O sea, yo en el 80 empecé en un taller de grabados, sí. Después ya pasé al tema de rótulos luminosos. Pero en mi casa el mundo de la cocina es una cosa que siempre ha estado muy activa, tanto por mi padre como por mi madre, que son magníficos cocineros. Pues bueno, en casa pues estábamos siempre ayudando a mamá, a papá, a probar cosas, y yo ya llegó un punto en que yo ya empezaba a hacer cosas, ya tenía la inquietud de la cocina y ya yo buscaba revistas de cocina, libros de cocina. Sí, eso sí que engancha, internet, eso sí ya, que engancha. Sí. Ya me metí en internet, ya empezaba a leer cosas de cocina, recetas, Paco, a probar. 20 segundos sí. Que nos quedan para las 6:30 de la mañana, te tengo que llamar otro día para que nos des alguna receta, ¿te parece bien? cuando tú quieras. Venga. Cuando tú quieras tienes mi teléfono, me puedes llamar y ya hablamos de una recetita curiosa. Muchas gracias por escucharnos, Paco, y buen día, amigo mío. Igualmente. Un abrazo fuerte. Amigo. Hasta luego. Un abrazo. Andalucía, 6:30. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Actualizando la información que deben conocer a esta hora de la mañana, Andalucía exige a partir de este jueves estar vacunado o presentar una prueba negativa de COVID para entrar en las discotecas. Los empresarios del sector critican la medida y anuncian recursos. Los trabajadores de las residencias que no estén inmunizados tendrán que someterse a una prueba semanal para descartar el contagio. También se generaliza el uso de la mascarilla en los geriátricos cuando se detecten positivos. La quinta ola se resiste a bajar. Europa sobrepasa los 60 millones de contagios. En España, desde el viernes, se han registrado 56.000 casos más y 157 muertos por coronavirus. En Andalucía han sido 4.467 casos y 7 fallecidos. Las comunidades autónomas tienen ya asignados más de 7.200 millones de euros de los fondos europeos previstos para este año. Desde Andalucía se exige al gobierno que permita a los gobiernos autonómicos decidir el destino de estos recursos. El gobierno andaluz aprueba hoy la fusión de las cuatro agencias encargadas de la gestión de subvenciones, promoción exterior, conocimiento y emprendedores. También da luz verde a una partida de 114 millones para transporte escolar y otros 23 millones para ampliar plazas en centros para dependientes. El Consejo de Ministros tiene previsto prorrogar hoy el escudo social que bloquea los desahucios y el corte de suministros básicos como la electricidad a los consumidores vulnerables más golpeados por la pandemia. Se abre hoy el plazo para solicitar las becas y ayudas al estudio. El presupuesto para este año es de 2.038 millones, 128 millones más, y puede beneficiar a cerca de 900.000 alumnos de todos los niveles educativos. El tercer hospital de Málaga tendrá 800 camas, 42 quirófanos y cerca de 200 consultas externas. El presidente andaluz da a conocer el proyecto, que necesitará una inversión de 375 millones de euros. Les contamos también que las obras de ampliación del puente del Quinto Centenario comienzan a finales de esta semana para agregar un carril al punto con más atascos de Sevilla, en la ronda S30. La obra va a durar 27 meses y costará más de 86 millones de euros. El gobierno se compromete a invertir 1.700 millones en la ampliación del aeropuerto del Prat, en Barcelona, en la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalidad. Desde Andalucía, Juan Marín acusa al Ejecutivo de fomentar desigualdades entre comunidades. Y de vuelta a Andalucía, les contamos que los alcaldes de Coria y la Puebla del Río, en Sevilla, piden a la Junta que actúe para poner coto a los mosquitos que transmiten el virus del Nilo. Afirman que se alcanzan ya los niveles del año pasado, cuando se produjeron 40 casos y 7 fallecidos. Sanlúcar recobra a partir de hoy sus carreras de caballos en agosto. Después del parón provocado por la pandemia, vuelven estas pruebas, que se celebran en dos ciclos durante este mes. Un grupo científico dirigido por la Universidad de Cádiz confirma por primera vez la existencia de pinturas neandertales en la cueva de Ardales, en la provincia de Málaga. Se realizaron hace cerca de 65.000 años, mucho antes de que llegase el Homo sapiens. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana del verano. Disfruta de la mejor mañana que puedas imaginar en verano. Toda una aventura radiofónica para conocer Andalucía, su gente, nuestro patrimonio, nuestra gente, nuestra tierra, la luz y la vida de Andalucía. La mañana del verano con Barto Martos, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Oír las olas, ver el azul del mar, oler la brisa, tocar la arena, probar la gastronomía. Disfruta con los cinco sentidos de Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotel Group. Paraísos al borde del mar como increíbles hoteles 5 y 4 estrellas superior o familiares con todo incluido y un amplio programa de entretenimiento o los solo para adultos. ¿A qué esperas? Reserva ya sin gastos de cancelación y con descuentos de hasta el 30%, porque te toca ser feliz. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. El Mirador de Andalucía. Las noticias de la jornada, la última hora del deporte, las entrevistas de interés. La actualidad que buscas la tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Así es, y estos los más madrugadores de Andalucía. Aquí Antonio el Fontanero. Hola, de Antonio. Fernández Núñez, dirección Córdoba, para trabajar en el de Fontanero. Claro. 21 graditos que tenemos ahora mismo, 20 grados. Estupendo. Vale, venga, buenos días. Pues nada, prepárate porque va a subir la temperatura en el Valle de Guadalquivir, lógicamente en Córdoba, que te voy a contar, amigo mío, que no sepas. Buenos días, Juan Antonio Jurado y al Club de los Primeros. Buenos días. Pues yo soy Mari Carmen de Loja. La entrevista que acaba de salir. Ah, sí, bueno, sí, qué sorpresa me habéis dado, qué alegría. No esperaba yo esto, muchísimas gracias. Es que eres muy salada. Voy a decir lo mismo, me encanta el programa, me encanta la energía del Club de los Primeros. Y José Antonio, venga, vamos, que hay que animar a la gente, que claro es que agosto, sí, que hay mucha gente de vacaciones, pero que nosotros seguimos aquí. Al pie del cañón. Y venga, que tengáis un buen día y muchísimas gracias por animarnos en la mañana. Lo vuelvo a decir lo mismo. Venga, un beso. Gracias a vosotros, un beso para Loja. Buenos días, mañanero. Un saludito días para todos los transportistas y en especial José Manuel Cian, alias Cebollita. José Manuel Cebollita, un conductor que está trabajando en estos momentos, 670 940 200, en 23 minutos, 7 en punto de la mañana en Andalucía. Con Manolo Valverde, y creo, si no me equivoco, que a 5 días de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio, resumimos la actualidad del deporte, aún con el pebetero encendido y con más medallas para España, las últimas horas. Manolo Valverde, muy buenos días. Hola, Juan Antonio, buenos días. Un décimo día de competición en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ha llegado la octava medalla para la delegación española. Ha sido en el K1 200 metros en piragüismo con la gallega Teresa Portela, que ha sido plata por detrás de la neozelandesa Lisa Carrington. A sus 39 años y sus sextos Juegos ha obtenido el botín que ya merecía hace algunos años. Brillante la participación de Teresa Portela en este K1 200 metros, octava y cuarta medalla de plata para la delegación española. En el C2000 metros, los sevillanos Tano García y Pablo Martínez, los jóvenes sevillanos, han sido séptimos y consiguen diploma olímpico. Y no hemos quedado con la miel en los labios en vela, porque la primera regata, la primera opción de medalla en el 49er femenino, la demarcación de Tamara Checoyen y Paula Barceló, han sido cuartas, no han podido superar a la holandesa, se han quedado un solo punto de la medalla de bronce. Pero en este momento estamos pendientes de dos puntos con atención primordial al balonmano, porque España, los hispanos, se están jugando el pase a las semifinales ante Suecia. Estamos en el minuto 21, lo que es igual a 9 minutos para que concluya el primer periodo, y España está perdiendo por un tanto. Suecia 14, España 13, ahora igual a 14. Los hombres de Jordi Rivera, que llegaron a tener hasta 3 tantos de diferencia, la reacción sueca, y de momento el partido está igualado, empate a 14, minuto 21 de la primera mitad. Y en apenas un minuto y medio va a comenzar en Saitama otro encuentro trascendental, porque la selección española de baloncesto masculino se disputa disputa su partido de cuartos de final frente a Estados Unidos. Los hombres de Scariolo, tras la derrota de Eslovenia, quieren resarcirse y ganar un envite muy complicado para el equipo nacional. Y hablando de baloncesto, hace tan solo unos minutos ha concluido el primer encuentro de estos cuartos de final. Eslovenia se ha impuesto claramente a Alemania por 94-70. Y en la sesión matinal de atletismo, buenas noticias nos llegan para los españoles y para el andaluz, el granadino Ignacio Fontes, que junto a Jesús Gómez y Adem Mechal se han clasificado para la segunda ronda de los 1500 metros. Igualmente lo ha hecho Auri Boquesa en los 400. Pablo Torrijos en el triple salto ha quedado eliminado. También estamos pendientes en el día de hoy de otras citas informativas, porque si seguimos hablando de vela, Diego Botín y Iago López, también en 49er en categoría masculina, con opción de medalla, parten con la tercera mejor puntuación, tienen claras opciones de conseguir otro metal para España. Y en la clase fin, por supuesto, Joan Cardona, que también va a disputar su final en el campo de regatas en apenas media hora. También tenemos en boxeo a Francisco Escobar en el peso mosca ante el kazajo Vivosinov, un encuentro muy complicado, un combate muy complicado, pero hay que confiar en el púgil de Leganés. Y en waterpolo femenino, las chicas de Mikioka, última hora de esta jornada, van a disputar su partido también de cuartos de final frente a China. España-China, un partido también trascendental para el waterpolo femenino. Y dejamos ya el marcador, Suecia, que se vuelve ahí de dos tantos por dos tantos, 16-14 a falta de 7 minutos para que concluya el primer tiempo. Va a comenzar Juan Antonio, el partido comienza, el partido de baloncesto en Saitama entre España y Estados Unidos. Oye, Manolo Valverde, pues te escucharemos ya con Carmen Rodríguez en la primera sección, el primer segmento de la mañana de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio a las 7 y algo. Bueno, Juan, hasta mañana. Un abrazo, Manolo, gracias, hombre. Igualmente. Gracias por la información. También durante este mes de agosto vamos a compartir leyendas de nuestra tierra. Relatos que tanto dicen de nosotros como comunidad, pero también como pueblo, y que contienen las claves de nuestra identidad. Nuestro compañero Antonio Catoni ha recogido muchas de ellas. Son leyendas que hablan de amores y desamores, de aparecidos, de seres monstruosos. Leyendas que intentan explicar cosas. El nombre de una calle, por ejemplo, o el origen de extraños fenómenos. Los invitamos a conocer la calle del beso. Nos vamos al Albaicín, a Granada. Por cierto que, según algunos lingüistas, debe su nombre actual a los pobladores de la ciudad jienense de Baeza, que, desterrados de ella tras la batalla de las Navas de Tolosa, se asentaron en esta zona de Granada, fuera de las murallas. Los alquimistas están llegando. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Y mientras los alquimistas están llegando, como canta Georges Bernard, pues nosotros vamos a la búsqueda de las leyendas. Ellos buscaban la piedra filosofal para enriquecerse, y nosotros constatamos que hay gente que es capaz de hacer oro de las leyendas. Y si no, escuchen lo que nos contaba José Antonio Díaz Gómez por las calles del Albaicín. Segundo las reglas herméticas, desde la trituración, la fixación. Seguimos paseando por estas callejuelas. En esta calle del beso, José Antonio, hemos llegado, claro, estas estrechuras, claro, ya me imagino yo por qué. Hombre, esta calle a mí me recuerda a otras calles que tenemos en Andalucía, como la calle del Pañuelo, famosa de Córdoba, ¿no? Que dicen que se llama así porque el ancho de la calle es lo que da de ancho un pañuelo cuando los tiras. Pues fíjate aquí cuántas calles tenemos así, ¿no? De ese estilo, estrechitas, fresquitas, sí. Que es lo que apetece en verano. Y además una calle muy, muy singular, en esta casa además tan llamativa, ¿no? Que tiene la fachada pintada de amarillo, ese arco, esa puerta de acceso que simula un arco de herradura califal, ¿no? Simulado, ¿no? No es de la época, no es original. Y una calle que recibe el nombre de Calle del Beso por una de esas leyendas que son más abundantes de lo que parece, que están ligadas a los casos de catalepsia, que nuestros antepasados los vivían con, en fin, con, desde el desconocimiento, ¿no? Lógicamente, las muertes temporales. Y en este caso, en esta casa... Pues, no estaba muerto, estaba de parranda. Estaba de parranda, estaba echándose una siesta larga, sin contactos vitales. Pero... Exactamente, eso es la catalepsia, o sea, un estado que parecido o similar a la muerte, lo que pasa es que la persona no está muerta. Exactamente, acaba despertando, con suerte. ¿Y eso pasó aquí? Y eso pasó aquí, en esta casa, ¿no? Había, bueno, pues una familia normal y corriente, tenían una hija, la leyenda pues nos cuenta que la hija bastante hermosa, porque si la hija no es hermosa, pues la leyenda pierde, ¿no? Pierde caché, pero una hija bastante hermosa, y un día, pues cuando fueron a despertarla, pues la hija estaba muerta, se la encuentran sin vida, no responde. Y entonces, el llanto desconsolado de la madre, ¿no? Lógicamente, pasa la hora, la hija no despierta, la familia con un enorme desconsuelo, hasta que, pues, la madre, que hasta ese momento pues, había estado paralizada, ¿no?, por el horror de ver a su hija muerta, pues decide acercarse a darle un beso a la hija para despedirse de ella, y en el momento en que le da el beso, la hija empieza a abrir los ojos y vuelve a la vida. Y entonces ese hecho, ese beso maternal que devolvió la vida a la hija, ese beso maternal, ¿no?, como digo, es el que le da el nombre a esta calle del Beso del Albaicín. Vaya. A la noche, aquí hay una placa, dice, a la noche celebraron el velatorio en clima de gran tragedia, pero al día siguiente, cuando iban a cerrar el ataúd y la madre acercó sus labios para dar a su querida hija un desesperado beso, los ojos de la muchacha muerta se abrieron lentamente. Punto suspensivo. Y ya no sabemos si lo que pasó después, ¿no? Si se casó, si tuvo hijos. Pero que sí, ¿no? Le voy a decir una cosa, Walt Disney pasó por aquí, porque La Bella Durmiente, básicamente es esto. Efectivamente. Es una historia muy similar, es que los casos de catalepsia eran más frecuentes de lo que nos pensamos, ¿no? Y claro, esto nuestros antepasados, desde el desconocimiento, pues lo vivían. Tú sabes que se popularizó una costumbre en algunas zonas de enterrar a difuntos con una muerte dudosa, ¿no? De muerte repentina, así más extraña, con una cuerdecita atada a la mano que salía a una campana al exterior de la tumba, ¿no? Para que en caso de que despertarse, al mover la mano, sonase la campana. De ahí la expresión de salvado por la campana. Fíjate. ¿Qué cosas aprenden? O sea, Antonio, no tenía ni idea. Esas cositas son cosas. Fray Luis de Granada, nuestro Fray Luis de Granada, el famoso escritor, ¿no?, teólogo y poeta, ¿no?, ascético, lo enterraron con vida, es decir, la causa de canonización se paró. Porque al exhumar los restos para iniciar el proceso de beatificación, descubrieron que la tapa tenía arañazos y fue por un caso de catalepsia, que no despertó a tiempo. Unos tuvieron suerte, como esta chica, Fray Luis de Granada no tuvo suerte. Se quedó en el sitio. Bueno, pero fíjate, yo que pensaba que me había traído a la calle del Beso con intenciones libidinosas. Hace mucho que las pastas están arrimadas, ¿eh? Eso se verá. Ay, esta canción me suena a mí, esta es de Los Gritos. Los Gritos, que era un grupo de Madrid, que además interpretando esta misma canción, aparecía en una película de Paco Martínez Soria, Abuelo Made in Spain, creo recordar. ¿Tú te acuerdas, Manu? ¿No? Es que tú... bueno, no, ya vas para arriba también, ¿eh? Yo soy mayor que tú, pero... Bueno, pues nos quedan 13 minutos y esos hay que aprovecharlos. ¿Con quién? Con nuestros oyentes, los más madrugadores de Andalucía, los que necesitamos como la arena al mar. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, Juan Antonio, aquí de Granada. Hola. Un saludo para todas las que están trabajando y otro muy grande para ti. Muchísimas gracias. Bueno, como... la arena al mar o el mar a la arena, vamos, que tampoco... Mal mensajes al WhatsApp nuestro. Enrique, ¿no?, marmolista de Los Corrales. Hola, Enrique. Pueblecito de la Sierra Sur. Precioso. Bueno, yo soy primerizo, llevo mucho tiempo escuchando Canal Sur, ya ves, años y años. Y he participado algunas veces con Vigorra, ¿sí?, con Mariló. Ajá. Pero bueno, para darle los buenos días a todos los madrugadores... Me ha dado alegría que he escuchado ahí uno que le dicen el Cebollita. Pues nosotros somos los Cebollas de Los Corrales. Saludos y... ¡A por el martes! ¡A por él! Y un abrazo fuerte a todos los Cebollas de Los Corrales. Sí, señor. Que sí, que hay muchísima gente de vacaciones, dándonos envidia a todos los que estamos trabajando, eso sí, con sumo gusto, con todas las ganas de darles compañía, información, entretenimiento, desde bien tempranito, porque este programa comienza a las 5 en punto de la mañana. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, Manu Japón, en la realización perfecta como de costumbre. El programa de la mañana con Barto Martos, las mañanas de la radio de Andalucía, que se llenan de contenidos entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Barto, muy buenos días. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todos y cada uno de los oyentes de este Primera Hora, para el Club de los Primeros. Cuéntanos. Bueno, a las 9 de la mañana, si no tenéis otra cosa mejor que hacer, yo os propongo que estéis en la mañana del verano, ¿vale? Bien. Tenemos por delante 4 horas de 9 a 1 cada mañana de lunes a viernes, como bien sabéis. Hoy vamos a proponer un tema para nuestros oyentes que yo creo que esto, quien no lo tenga, seguramente conocerá a alguien cercano que sí lo tiene. Tú sabes que todas las estrellas de música, las estrellas de fútbol, las de cine, las de, en fin, que están muy de moda. Los tatuajes y los piercing. Parece que habían bajado un poquito, pero parece que han vuelto a subir. Así que vamos a hablar de tatuaje y de piercings. Si te gustan, si no te gustan, si llevas, si no llevas, si llevas, qué llevas y por qué lo llevas. En fin, si tienes a alguien en tu entorno cercano, tu, no sé, tu hijo, tu hija, tu primo, tu hermano. Yo por el momento tu no. Tu padre, tu madre, que se ha hecho un piercing, un tatuaje que tú no te cuadra. En fin, vamos a hablar del mundo tatuaje y piercing, ¿de acuerdo? Muy y bien. Tendremos, por supuesto, nuestra entrevista con las personas que trabajan en este campo. Hoy, como es martes, tenemos nuestra sección de femenino rural. Hablaremos con una diseñadora gráfica que además en verano es heladera, una jiennense. Hablaremos también con la directora del Archivo de Indias, porque aparte de que el Archivo de Indias por sí mismo, el Archivo General de Indias, merece una entrevista y una visita, sin duda. Por supuesto. Hay una exposición tremendamente interesante con una historia muy bonita que vamos a contarle a todos los oyentes. Tendremos nuestro Para Volver a Volver y luego también, cómo no, nuestra actualidad. Conoceremos los temas de actualidad de Andalucía. Por cierto, que en torno a las 11:30, 12 menos 20, vamos a hablar con Sergio Dalma. ¿Te parece? No me digas. ¿Vale? Me parece estupendo. Y luego, el avance de la jugada con Manolo Valverde para saber cómo vamos en los Juegos Olímpicos. En fin, que todo esto tenemos preparado. ¿Qué te parece? ¿Tú, pues, está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Como ¿no? siempre, como siempre. Tú. En fin. De 9 a 1 la mañana del verano, sí. Os esperamos a todos y a todas. Gracias. Barto, gracias a ti. Tu programa, como siempre, trufadito de contenidos, como tiene que ser para entretener a nuestros oyentes. Sergio Dalma, que además ha estado rodeado en las últimas horas de cierta polémica por un concierto. Bueno, seguramente Barto le preguntará algo al respecto y ya tendrán más detalles. Y de la mañana de Canal Sur Radio nos vamos a las 3 de la tarde de hoy, martes, porque ahí arrancan durante 4 horas de espectáculo radiofónico Charo Pérez y José Guerrero Yuyu. Charo, buenos días. ¿Qué nos traéis? ¿Qué nos tenéis preparado para hoy? Buenos días al Club de los Primeros. ¿Cómo estás? Hoy la tarde del verano se viste de gala para recibir a Pablo López, que va a compartir con nosotros cómo le está yendo en su gira Mayday and Stay Tour, que va a recalar el próximo lunes 9 de agosto en el Concert Music Festival en Santipetri, en Chiclana. Además de los pringados del verano, el repaso a la actualidad en Trending Topic y la canción del verano de 1980, terminaremos cediendo el turno a los oyentes, sí, a ellos, a vosotros, para que nos respondáis a la siguiente pregunta. ¿Qué deporte podríamos sugerir para que fuese olímpico? Si está sincronizada, levantamiento de ánimo, levantamiento de salmorejo o en la modalidad de esgrima el sablazo. Os esperamos, sí, bien, de 3 a 7 de la tarde. Así un saludo, Juan Antonio Jurado. Otro para ti, un beso fuerte, Charo. Así que ya saben, a partir de las 3 de la tarde, Charo y Yuyu, con todos ustedes aquí en Canal Sur Radio, 679-40-200, tiempo para escuchar a más oyentes que nos envían sus WhatsApp a esta emisora. Aquí Sergio Morante. Hola, Sergio. De Canal Sur Televisión, de Despierta Andalucía, que os estoy escuchando y me hacéis mucha bien, compañía en mi camino hacia Granada. Gracias, porque compañero. Porque a partir de las 9 de la mañana estaré en directo desde la ciudad maravillosa de Granada. Qué orgullo y qué encanto. Qué bien. Que un beso a todos los madrugadores, que somos los primeros. Sí, señor, te veremos, no te preocupes, estaremos atentos. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos Fernando, días. Desde Almería. Hola, Fernando. Voy al mercadillo de Albrucena. Va a ser un buen martes. Igualmente. Y ten cuidado de la carretera, como todos, ¿eh? Los que estáis conduciendo y os estáis buscando la vida agarrados al volante. La Quinta al Moco. Queremos mandarle un saludito, que hoy tiene una faena muy grande el pobre, al Bohía. Venga, voy ahí, que tú puedes con todo. Echa un día ahí como tú puedas, hijo. Sí. Hasta luego. Hasta luego, adiós, adiós. Antonio de Arcadia. De vuelta de Valencia a Sevilla. Un saludo para todos los cebras. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Manu Japón hace un ratito, ya estamos ya prácticamente al final, nos quedan pocos minutos. Carmen Rodríguez estará a partir de las 7 en punto de la mañana con todos ustedes. ¿Has escogido a quién? A Laurie Meyers, yo pensé que era Natalie Imbruglia, esta chica australiana de Sydney. Laurie Meyers, no, que pensaba que Manu se trataba de Natalie Jane Imbruglia para más ellas. Pues Laurie Meyers, para concluir nuestro tiempo, nos quedan 4 minutos, entonces serán las 7 en punto de la mañana. Aquí los esperamos mañana miércoles 4 de agosto a partir de las 5. Así que un saludo fuerte, que pasen un día estupendo, extraordinario, estén o no de vacaciones, estén o no trabajando. Manu Japón realizando, Juan Antonio Jurado con todos ustedes, mañana más. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio.